Salvador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través del sistema YBKE Mundial a nivel nacional. Nos complace muchísimo acompañarles en Sin Tapujos, su programa de la primera hora del día para la reflexión de los acontecimientos que son de nuestro interés común. Nos complace acompañarles desde la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, es decir, Santos Amaral, en la jefatura, la dirección general de aquí, de YBKE Mundial, a la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa está José Manuel Coa. Ahí en los controles, a punto de llegar, debe estar, porque no ha llegado todavía, José Ignacio Nacho Hernández, nuestro buen amigo. En la producción del espacio, Marisol de Brot. Y aquí, frente a este micrófono, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Esperando que estén todas y todos listos ya para compartir con nosotros estas reflexiones que hacemos cotidianamente. Hay, como siempre, tantas cosas que a nosotros nos angustia a veces. Para empezar a ordenar ahorita las reflexiones, pero no queremos arrancar sin que se nos vaya otra vez algunas cositas que ayer no comentamos antes de entrar en la materia, que yo estoy seguro es del interés de todas y todos, que tiene que ver con el asesino que tiene ahora a la derecha. Decidió en mala hora escoger, tanto que se le advirtió, se le dijo, mira, no puede haber ningún buen resultado cuando escoges un sujeto de esa catadura como el que escogieron de candidato. Pero es que es obvio que tenían que escoger un sujeto tan infame, tan profundamente tétrico como el que escogieron de candidato, porque es que la oposición no levanta cabeza y han escogido candidatos de toda índole. Ellos se han paseado por toda una panoplia de sujetos de diversa índole y catadura y nunca han logrado hacer nada. Y ellos no entienden que el asunto no es el candidato. Ellos han tenido el problema siempre del tema del supuesto liderazgo que necesitan, pero no lo construyen, pero no se buscan las fórmulas mediante las cuales debe construirse un liderazgo, no, sino que para empezar son ellos mismos, los cuatro viejos enzapatados, que ahora, bueno, incorporaron de nuevo una mujer que había quedado por allá tirada en el último rincón del último closet de la casa de la unidad, y la volvieron a reoxigenar y tal, y ahí la tienen, porque bueno, porque parece que es la que grita más altisonante, insulta de mejor manera según ellos, y la volvieron a poner ahí. Pero de resto son los mismos cuatro viejos enzapatados. Usted los ve ahí que ellos están y pasan los años, incluso la misma ropita tienen. Es una recomendación modesta que hacemos desde acá, con mucho respeto. A veces se compran un flucecito nuevo, porque de verdad que la tragedia es tal en el ámbito de la oposición. Que bueno, ahí están los resultados. Ahí están los resultados de algo que se les señaló de manera persistente, recurrente, de todas las formas posibles. Se les dijo, no puede usted con un personaje de esa estofa tan deplorable, tan lamentable y calamitosa como es la del expediente de este sujeto, salir para adelante de alguna manera. Y bueno, ahí tienen el resultado. Están todos arrinconados. Están, bueno, sabemos que no están callados, nos hemos enterado de una reunión muy importante que habría habido en la casa de uno de los, bueno, que más ha cuestionado precisamente esa deficiencia tan dramática que tienen en la oposición, empecinados en buscar quién es el que tiene más real para que sea el líder, en vez de buscar quién es el que tiene mayor capacidad, mayor estatura ética y moral, el que tiene mejores dotes como líder a partir de su manejo de un recurso oratorio, ideológico, profundo. Bueno, ellos buscan siempre es el que tenga el aseguramiento de la mayor cartera de billete, y este, bueno, como tiene las grandes corporaciones detrás, es el candidato en este momento, pero siempre lo han ido rotando en función de eso, del billete. Y esa reunión de la que nos hemos enterado, y estamos esperando que se nos dé más información, porque qué tal este, ellos creen que es que ellos de verdad, es que hay una banda de chavistas que están ahí asaltando el poder y que de resto todo el país es cuálido, y resulta que es al revés. Es al revés, ahí hay una banda de fascinerosos fascistas, criminales y asesinos, como lo ha visto el país, y hay un país decente que no quiere saber nada de ello y que, bueno, incurre en un momento determinado en un error en una elección, bueno, confundido por la presión tan grande que hay desde los medios de comunicación, todo el contenido mediático, todo el sobredimensionamiento que se hace a la farsa del supuesto bienestar que habría en el ámbito del capitalismo, etcétera, y la gente es permanentemente engañada, bombardeada con un contenido mediático que distorsiona la realidad, que no es solamente en el ámbito del discurso político, como hemos dicho, sino que tiene que ver con todo el contenido que vende esa fascinación supuesta de la vida en el ámbito capitalista. De eso vamos a hablar más adelante, pero ahorita redondeo la idea de la reunión a la que estoy haciendo referencia, en la que se nos dio a conocer a nosotros, nos llegó muy buena información de una reunión que habría habido en la casa de Diego Arria, en la que asistieron, bueno, varios de estos mismos. Es muy notorio más bien las ausencias que las presencias en esa reunión. Esa reunión fue la semana pasada. Y en esa reunión, donde estaban Ledesma, donde estaba Julio Borges, estaba el señor Aveledo, estaba Henry Ramos Alú, para variar, según la información que tenemos, no había ninguna mujer, y parece que fue por momentos muy acalorada la reunión, en la que el tema fue casi uno solo. El tema no fue ni el resultado de las elecciones, como era de esperarse, ni cuáles son las acciones a futuro, como debiera ser lo razonable, sino el tema fue cómo hacer con Capriles y el desastre en que ha metido a la oposición con la patalequera que le dio, que entendiendo mal la seña que le habían dado de qué era lo que había que hacer con el desconocimiento del resultado electoral, lo que hizo fue que se le salió la vena fascista, delirante, y bueno, generó la situación tan crítica que hay hoy en día en la oposición, porque en Venezuela no hay una crisis. Eso es lo importante en este momento que mantengamos nosotros en cuenta. En Venezuela no hay ninguna crisis de institucionalidad, ni una transitoriedad alguna, ni nada de estas escenas terribles, catastróficas que está planteando la gente de Capriles Radonsky. El asunto está en esa rueda de prensa que dio ayer Capriles Radonsky, erigiéndose, por cierto, en una suerte de presidente alterno, que es lo que él quiere con esta jugada, de que los medios estén pendientes de él como que si él es el que tiene que declarar, etcétera, como que si fuera una autoridad nacional. Él es un candidato derrotado, los candidatos derrotados se recogen, se retiran y se van a sus aposentos y se van allá a sus espacios. Pero él quiere insistir en esto porque quiere mantener el oxígeno que le permita sobrevivir a lo que ya está viendo que se le viene encima, porque el país en pleno está reaccionando a estas acciones fascistas que instrumentó este sujeto en el momento de conocerse los resultados electorales en contra del país, y que venían desde antes, por cierto, porque con su verbo encendido delirante, todo el mundo aquí sabe que desde antes de las elecciones estaba perfectamente montado el esquema de que se iba a cantar fraude. Incluso tenían las franelas, las estaban distribuyendo, estaba todo el esquema, la denuncia de un supuesto manejo indebido de las elecciones porque había alguien manejando la clave de no sé qué necedad que inventaron, para después en la misma declaración decir todos ellos que no, que eso no alteraba para nada el resultado. Todo fue para crear ese ambiente de intranquilidad en la población, como aquí lo explicamos. Lo cierto es que aparece solo en la rueda de prensa Capriles, porque la gente que tiene un mínimo de sindéresis en el ámbito de la oposición, que le queda un sentido mínimo de lo que es la decencia, la ética y el sentido de responsabilidad que hay que tener frente a la sociedad, decidieron ir apartándose porque el tema es muy, muy, muy candente, muy delicado a lo interno de la oposición, porque ya ella es un sector sumamente frágil y ahora entonces resulta que este hombre viene a prender este candelero del que no van a salir en lo absoluto bien parados ni van a recuperar ningún prestigio, sino todo lo contrario. Es muy probable que aquí termine, bueno, dándosele más bien un gran oxígeno a la revolución en virtud de lo que es el cuestionamiento y el repudio nacional a eso de mandar asesinar gente por una mala crianza, por un reclamo sin fundamento alguno de unas elecciones perfectamente pulcras que todo el país vio. Y la reunión de la que tenemos suficiente dato y elementos para confiar en ellos, en la casa de Diego Arria, nos dice que la situación es sumamente delicada en relación a las irresponsabilidades que ha cometido todos estos días este nefasto asesino. Y parece que Capriles no va a salir de ahí bien parado, porque nunca las tuvo consigo, porque en las elecciones pasadas, el 7 de octubre, en esas elecciones el cuestionamiento más grande que tuvo fue de esos mismos sectores, porque se había robado el show. Ya venía desde las elecciones primarias con la arrogancia de creerse el dueño del negocio de la oposición en nuestro país, apartando a todo el mundo a diestra y siniestra. Se montó con su jefe de campaña, el señor Briquet, en un plan personalista que desconoció a todos los sectores, al extremo de que fue una elección en la que rompió el acuerdo que tiene desde hace más de 10 años la gente de la oposición por una sola tarjeta, y fueron con la tarjeta de la unidad y con la tarjeta de Capriles, aparte, separada. Eso lo sabe todo el país. Entonces la situación ahí es muy crítica y es el único sitio donde hay crisis hoy en Venezuela, porque el país sigue trabajando, el país sigue su curso, no les ha prendido la candelita ni les va a prender de el golpe fascista que tienen en mente montar en Venezuela en esta oportunidad. Y eso es lo que está demostrando el gobierno revolucionario. Aquí está el país andando en su curso normal. Hoy es jueves de vivienda, serán entregadas, como lo anunció anoche el ministro del sector, otra cantidad importante de viviendas. Como lo hemos dicho, forma parte ya de nuestra vida, forma parte del paisaje natural de la patria el que aquí se estén construyendo viviendas por miles de manera masiva para entregarle al pueblo, y eso no sucede en ninguna parte del mundo, y es constatación de que aquí sí hay un modelo que trabaja en función de la construcción del bienestar de la gente y no de las élites políticas, como fue en el pasado. Hay un avance en la búsqueda de la consolidación del sector obrero. Hay, por primera vez en nuestra historia, un presidente que viene del sector laboral, que es un trabajador, y el país tiene que recordar en este momento, cuando nos acercamos al primero de mayo, las declaraciones infaustas, terribles, lamentables, del asesino Capriles, cuando en su oportunidad le fue preguntado el año pasado sobre su participación eventual en la tradicional marcha de los trabajadores del primero de mayo, y él, de manera muy arrogante, como buen niño rico que es, como buen hijo de la clase pudiente del país, la clase explotadora, bueno, salió y le dijo al país que él no marchaba con los trabajadores porque él era un patrono. Esa es la arrogancia que no puede ocultar una gente que tiene una estirpe, una raigambre profundamente fascista, y que por mucho que quiera ejercer un rol de actor en la contienda, en el debate político, para tratar de aparentar que si es un hombre amplio, que si es un hombre que está con los sectores populares, termina saliéndosele por algún lado, como siempre ha sucedido con Capriles. Y ahí la tragedia de ese sector de la oposición. Lo cierto es que en esa reunión de la que estamos hablando en la casa de Diego Arria la semana pasada, ha venido dándose posiblemente en otros ambientes, eso nos lo van a confirmar, y el tema es cómo hacen ahora para deslindarse de las acciones de fascismo claro y evidente en la que incurrió este sujeto, mandando a huestes suyas a asesinar venezolanos humildes, venezolanos que están resteados con un proyecto de país que están en perfecto derecho de ejercer en la democracia que nosotros estamos construyendo. En la práctica fascista sucede que se obliga a la gente mediante la violencia, que es la práctica que hemos visto de esta gente y que vimos desde antes de las elecciones, como decimos. Esta gente, cuando destruyó las viviendas que están en los alrededores de la Avenida Bolívar, de la Gran Misión Vivienda Venezuela, estaban ya diciéndonos quiénes son ellos. Y nos lo ha dicho Capriles desde siempre con su actuación, cuando llegó a la gobernación como gobernador electo en su oportunidad. Bueno, lo que vio todo el país fue las denuncias que hizo la gente de Miranda de cómo se atropellaron los médicos cubanos, cómo se cerraron las misiones de manera violenta, brutal y salvaje por el hecho de que estaba llegando este nuevo gobernador. Esa es una realidad, es una constante. Aquí nadie está acusando indebidamente, nadie está levantando infundios contra nadie, como lo dice Capriles en un intento de aparecer como copresidente, como presidente alterno de la nación, en una rueda de prensa que estaba dando anoche. En el tono ese arrogante, amenaza al Consejo Nacional Electoral y, bueno, trata de evadir su responsabilidad una vez más sobre su actuación irracional y desmedida en contra de las venezolanas y venezolanos. El sujeto habría dicho anoche: durante las últimas horas se ha dicho cualquier cantidad de infamias por parte del gobierno hacia su persona. Con todas estas amenazas, lo que están es tratando de desviar la atención, tratando de esconder que no hay liderazgo. Ahí se sabe quién toma las decisiones. Utilizan una cadena de radio para malponerme, para hacerme responsable. Y lo único que hizo la cadena fue ni siquiera que hablara el presidente Maduro, sino poner los videos donde él, Capriles, sale hablando, incitando a la gente a que vaya a descargar su arrechera, como él lo dijo. Entonces, aquí está de nuevo, como hemos dicho en todos estos días, para que la gente esté muy atenta, ahí está de nuevo la demostración de cómo se comporta el fascismo, tratando de engañar, confundir y utilizar luego a los medios de comunicación para que consoliden la farsa a través de la creación de matrices y de percepciones que favorezcan esa posibilidad. Ese es el postulado fundamental, como ayer lo empezamos a leer aquí, de la secta satánica, tradición, familia y propiedad, de la cual, según se conoce, ya hoy no es el señor Peña Esclusa la máxima autoridad en nuestro país, entre otras porque el tipo está detenido por terrorista, sino que al parecer es Capriles Radonsky mismo en persona quien estaría al frente, y eso es lo que explica en buena medida el que haya logrado hacerse de la candidatura como le ha dado la gana en los dos últimos años en el sector de la oposición. Es un liderazgo que no ha sido construido, sino impuesto, y eso es lo que está generando los problemas a lo interno de la oposición. El malestar es gigantesco. Ahí ha habido confrontaciones entre quienes han dicho que hay que respaldar a Capriles porque si no se terminaría de extinguir la oposición, y quienes han señalado que bajo ningún respecto respaldarán actuación tan irresponsable como la que ha demostrado en estos días este infame sujeto. Lo cierto es que aquí hay una encrucijada una vez más para la gente de la oposición. En ninguna sociedad a lo largo de la historia la gente se ha cuadrado con un asesino. Aquí están apareciendo periodistas tratando de arrimarle la brasa a la sardina de este sujeto miserable. Han aparecido algunos voceros sueltos por ahí de la oposición, los cuadros medios, alguna que otra persona y alguna que otra ONG, tratando de arrimarle, como decimos, el agua al cántaro para tratar de salvar a este sujeto. Pero no va a prosperar, porque en ninguna sociedad, mucho menos en nombre de una causa de interés común, como lo es la defensa de la libertad y de la democracia, la gente respalda a un asesino. El problema lo va a tener Capriles no es con Maduro ni con la revolución, lo va a tener con la gente decente, que es la gran mayoría del sector de la oposición, que votó por él confiada, de buena fe, y le salió con este tiro por la culata a este miserable asesino que se encargó de ordenar la muerte de 10 venezolanos ya a estas alturas. Hacemos nuestra pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida regresamos para seguir hablando de tradición, familia y propiedad como les prometimos el día de ayer. Ya volvemos. Sí, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos reportando muchísimo mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter, @soyaranguibel. Y a través de nuestro portal estamos viendo muchas visitas, soyaranguibel.com. Desde aquí le mandamos un afectuosísimo abrazo a Rafaela Lloraco y a su señora madre, la India Lloraco. Ella es una fan, una adicta al programa. Y bueno, mucha gente que nos sigue. Nos dicen por ahí, ese asesino, ¿cuándo se va del país? Estamos seguros que en cualquier momento se va a ir. Porque él tiene un apartamento muy costoso en Nueva York. Eso no es un asunto para tener así al olvido. Y él seguramente cuando fue antes de las elecciones para allá, un momento completamente descabellado. No se le ocurre a nadie en medio de la situación de expectativa política y el trabajo que había que hacer, el tipo una semana antes se va para Nueva York y para Washington. Bueno, obviamente tenía que ir a agarrar el guión de lo que debía hacer, que es lo que seguramente está haciendo ahorita. Nos dicen aquí también JCN, nos dice, de este personaje y su grupo, Borges, Harry, etcétera, hay que estar alerta. El pueblo no puede descuidarse, son capaces de todo. Nos ponen ahí también, Belén, nuestra buena amiga, nos está colgando ahí el video donde aparece Capriles, donde se jacta de que él es empleador, de que él no va a la marcha de los trabajadores porque él es un patrono. Eso nos lo están colgando aquí, está en YouTube, o YouTube, pues, como decimos en verdadero español. Juliet nos dice, escuchando Sin Tapujo. Liz Pino nos dice, te seguimos. Y nos dice también, de nuevo Juliet, no me pierdo tu programa Sin Tapujo. Saludo, Alberto. Nos dice por acá, por la mensajería de texto, ustedes recuerdan, 04-16-905-1602. Buen día, hoy entregan vivienda a los pobres para que sigan votando por Capriles y tocando cacerolas. Qué lindo, debieran pagar la vivienda. Eso nos lo dice Mercedes. Sí, bueno, hay una sensación de malestar en este momento donde la gente no encuentra cómo responder a las tantas interrogantes que surgen después de las elecciones, pero nosotros hemos orientado en primer término, es obligatorio, es un deber revolucionario darle un voto de confianza al pueblo. No se lo vas a dar a la oposición. Si tú tienes que darle en este momento un voto de confianza a alguien, ¿a quién se lo vas a dar? Eso es lo que hay que pensar. Si tú no puedes ir contra el pueblo porque entonces te estás poniendo del lado de Capriles. Es correcto el malestar que se siente. Nosotros hemos visto, yo personalmente lo he visto, en muchos casos ahí en urbanismos que son entregados por la revolución, entonces tú de repente pasas y te ves 50 afiches de Maduro y de repente aparece ahí uno de Capriles. Y tú dices, bueno, ¿y de dónde salió eso? O sea, ¿qué tiene esta gente en la cabeza? Pero esa es la democracia. Esa es la democracia. Lo que no es la democracia es lo que hace Capriles, que es agarrar y cuando descubre que hay posiblemente una gente que lo sigue, entonces dice, ah, okay, ahora que tengo yo cierto liderazgo, déjame utilizarlo para incendiar el país. Eso es lo que no es democrático. Y eso es lo que estamos reclamando todas y todos los venezolanos, incluyendo a la gente, como digo, decente de la oposición. Dice alguien aquí y creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta, que la gente de la oposición está atropellando a los nuestros con sus mentiras boca a boca en la calle. Eso me lo dice Augusto Villegas, el revolucionario, se firma él. Y eso es verdad. Nos hemos enterado de que hay incluso oficinas, dependencias del Estado, ministerios, organismos, etcétera, donde estos tipos ya están en un plan abierto de hacer propaganda en este momento en contra de la institucionalidad, desconocer al presidente y entonces colocando ahí propaganda en la que están incitando a que la gente se rebele desde dentro de los organismos públicos. Y eso es parte importante de lo que nosotros hemos venido señalando, porque ahora hay una reacción con que aquí habría una actitud fascista, porque se está diciendo que hay que revisar a toda esta gente escuálida que está perturbando en los organismos públicos, etcétera. Y yo quiero alertar aquí, o quiero ampliar, quiero profundizar en el planteamiento que hemos hecho. No se trata de una retaliación irracional que vamos ahí encima del que consideremos que es escuálido y sacarlo, ¿no? Porque además no se puede probar si es escuálido o no, así nada más. Por eso lo he hecho de que a uno le caiga mal. Muchas veces los jefes le caen mal a la gente, no porque sea escuálido o no, sino porque es el jefe. Entonces la gente ahí pudiera estar utilizando esto como una desviación. Por eso hemos dicho que hay que tener mucha responsabilidad. Nosotros no somos Capriles, nosotros no somos esa gente fascista. Aquí no hay esa práctica que ellos inventaron de que había una lista de Tascón. Eso fue absolutamente falso. La lista la utilizó el camarada Tascón, que en paz descanse, como incluso personalmente me lo digo en varias oportunidades con mucho dolor, que esa lista la colocó él en su página web que él tenía, porque la sacó precisamente de la página del Nacional, donde había sido colgada, para que los empresarios, la gente del sector privado, la gente de la derecha, viera ahí si sus empleados habían firmado contra Chávez o no en la recolección de firmas que estaban haciendo en aquella oportunidad para intentar un revocatorio contra el comandante Chávez en 2004. Eso es lo que sucedió en realidad. Globovisión y el Nacional tenían una lista colgada con la gente que supuestamente había firmado contra el comandante, para ahí entonces los que fueran patronos como Capriles pudieran chequear si sus empleados estaban o no, y si no estaban los votaban, porque ese es el comportamiento real de la derecha a lo largo de la historia. Incluso Joselo tenía un personaje hace 30 años cuando estaba en su maravilloso programa de televisión, que hacía referencia a eso, con el personaje aquel que cambiaba el cuadrito, y entonces si entraba un adeco a la oficina, entonces él cambiaba el cuadro y ponía un dirigente adeco, y si no, entonces lo cambiaba y ponía un ocupellano. Todo el país recuerda eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque lo que hemos dicho en relación a ese tema es que es una inmoralidad estar actuando en contra de la revolución bolivariana desde el punto de vista político, pero entonces está metido ahí enchufado, metiéndose un sueldazo que pudiera tener un revolucionario. Pero además de eso, el hecho de la inmoralidad y la desfachatez, el cinismo de esta gente, es que hay un asunto que tiene que ver con el avance de la revolución y con los intentos de los sectores neoliberales, burgueses, por contener la revolución, no solo a nivel nacional, sino internacional. El comportamiento del sector burgués de la sociedad es tratar de utilizar la democracia como un instrumento de desmovilización de la sociedad para impedir el avance del talante revolucionario que es inherente al ser humano. Eso ha sido a lo largo de la historia. El Estado, ya lo decía Marx y lo comentaba Engels y lo ampliaba Lenin en su tratado de El Estado y la Revolución, trata siempre el Estado, los sectores burgueses, como un instrumento para controlar, para dominar a la sociedad. De eso hay que hablar muchísimo más extenso. Eso es un tema en la teoría política muy amplio. Pero en resumen, el tema es que así como conocemos la democracia, por eso esta gente busca salir de este nuevo modelo de democracia participativa y protagónica, que es diferente del modelo de democracia representativa que le sirve a los sectores oligarcas, a los sectores burgueses de la sociedad, que está planteando esta gente en este momento, Capriles, ahorita como punta de lanza. El empeño de ellos es que la democracia debe ser como la conciben los sectores burgueses, para promover, para instaurar en la sociedad el modelo de desmovilización, de inhibición del potencial revolucionario de los pueblos. Eso es lo que ellos consideran que está aquí torcido. Entonces, el ir inundando, invadiendo al Estado a través de los espacios de la administración pública es parte de esa estrategia ancestral de los sectores dominantes. Es decir, si no le puedes ganar en las elecciones a la revolución, busca meterte para que desde dentro la vayas fracturando, la vayas desintegrando, pulverizando y vaya viniéndose abajo en su capacidad de acción y de reacción como organismo representativo de la sociedad. Entonces lo que estamos denunciando es que se nos está invadiendo la revolución para desde dentro, como no pueden ganar elecciones, destruir el proyecto del pueblo, que es la búsqueda de la justicia y la igualdad social por la vía democrática, por la vía pacífica. Eso es lo que hemos denunciado, además de la inmoralidad, que es déjame enchufarme y déjame hacerle una cuña para que crean que el enchufado es el chavista. ¿Entiendes? Es ahí donde está la inmoralidad y es lo que estamos señalando. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Nos dicen aquí en el Twitter, en PDVSA hay personas opositoras que le hacen la vida imposible a los revolucionarios y en la electricidad de Caracas. Nunca me pelo un sin tapujos desde el Reino Unido, nos están escribiendo aquí. Oye, qué maravilla, vamos a ver si hacemos una edición especial en inglés. Nos dicen, muy buenos días, camarada, por acá siguiéndolo y escuchándolo atentamente. Saludos de la señora Corina, ya con 70 años. Bueno, un saludo a la señora Corina. Ustedes saben que en estos días hubo esta situación que le puede resultar a uno chistosa, a otro trágica. Nosotros estamos del lado de lo que nos resulta trágico, del ministro este italiano que salió a decir que, bueno, que la gente tiene que ver cómo hace para que ahorre agua y si tiene que quedarse con la ropa interior más de 4 días y lo que se la quita y la airea un poquito ahí en la noche, eso es lo que hay que hacer, ¿no? En España también hubo una declaración demencial en ese sentido, pero lo que está en boga es lo que dijo Corrado Clini, ministro del Medio Ambiente allá en Italia. Solo hay que cambiarse de ropa interior un par de veces a la semana. Eso recuerda mucho un personaje de una novela que no voy a citar por el autor, que es un ultraderechista fascista latinoamericano que es líder asesor de la oposición de Capriles. Pero donde él hablaba de su relación incestuosa, es una novela autobiográfica donde habla este sujeto nefasto de las relaciones cochambrosas con una tía de él. Y en esa novela hay un personaje ficticio, por supuesto, que es Pedro Camacho, el escribidor. Y ahí el tipo es un escritor de novela que tiene muchísimos problemas porque escribe tantas novelas que se le enredan los personajes y tal, y entonces la tiene cogida con los argentinos. Y un día se le presenta el carnicero que estaba cerca de la radio, que era un argentino gigantesco, grandote, y se le presenta con el cuchillo gigante de picar la carne y se le para enfrente y le dice, si me vuelves a mencionar no sé qué y tal, o vuelves a mencionar los argentinos, te voy a venir a degollar yo mismo. Y entonces resulta que el tipo de ahí en adelante lo que hablaba era de la gente de un país del sur que ni siquiera tiene buenos hábitos en el baño y no le bajan el agua a la poceta sino una vez a la semana. Bueno, eso parece sacado de así, de la ciencia ficción. Y aquí es la realidad. Un ministro de ambiente que está diciendo que hay que desnudarse y colgar la ropa para que le dé el aire. Así no siempre será necesario meterla en la lavadora. Hay que cambiarse de ropa interior un par de veces a la semana. Si las personas están limpias, ¿por qué cambiarse todos los días? Y entonces yo lo traigo a colación, lo insólito de esto, porque mucha gente se ríe y ya está. Pero hay que recordar lo que pasó aquí, cuando nosotros estábamos en una situación de apremio con lo del tema del agua. ¿Ustedes se acuerdan? El comandante Chávez se puso al frente de una verdadera batalla para tratar de que ahorráramos el agua, etcétera. Yo quiero leerles aquí rápidamente un pedacito de un artículo de Mundo Iribarren que nos llegó, donde él hace referencia a eso. Dice, al parecer fue América quien enseñó el hábito del aseo personal diario a la civilizadísima Europa. Lo dice con toda la ironía. Luego no es de extrañarse que por aquellas latitudes se produzcan declaraciones como esa de andar con los calzoncillos, dice él acá, cagados hasta por 4 o 5 días. Claro, lo más destacado de la noticia es que son declaraciones producidas por 2 altos gobernantes, italiano y español respectivamente. Pero por favor, para nada tiene punto de comparación con lo que una oportunidad dijera Chávez al respecto, orientándonos en ocasión de una de las escaseces de agua que eventualmente nos mortificaban. Chávez habló de economizar el agua durante el baño personal, es decir, abrir y cerrar la llave mientras nos estamos enjabonando, por ejemplo. no de andar semanas con los mismos interiores. Pero lo que hicieron realmente inolvidable aquellas orientaciones del comandante, nos dice aquí el articulista, fue el que, haciendo gala de su característica y habitual jodedera, nos pone él, nos invitara a que, no llegara el agua por el tubo como debe ser, nos bañáramos con totuma, como lo hacían nuestros antepasados. La totuma fue el detalle, eso fue lo que en verdad ocasionó el escándalo mediático del enanismo mental mapuche. Una vez más, mi comandante los ponía a bailar su son. Eso lo escribe Mundo Iribarren en su artículo. Y es cierto, aquí nunca se llegó a una insensatez como esa, pero en el caso de un ministro italiano, entonces se ve como una gracia. Pero si hubiera sido aquí un gobernante de la revolución, no les quiero contar cómo estaría la situación en este momento. O sea, estaría ardiendo Troya por todos los costados. Sin embargo, lo que vemos es lo contrario. Lo que estamos viendo es algo que nos llena de muchísimo orgullo, mucha contentura. La UNASUR, ustedes saben, fue uno de los primeros organismos en reconocer a el presidente Maduro en su condición de tal. Todos los países del mundo, menos los Estados Unidos, una vez más, como lo hemos dicho, se queda solo los Estados Unidos, ese derruido imperio que se viene abajo, como lo señalara el canciller Elías Agua en esa extraordinaria respuesta que les dio. Y así, gente como por ejemplo el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, quien desde Washington mismo reconoció a Nicolás Maduro como mandatario electo de Venezuela, y aunque recomienda pues que se esté atento a la situación de polarización que hay en el país, él reconoce la legitimidad de los resultados electorales que le dieron triunfo a Maduro. Hay un reconocimiento universal, pero uno de los más importantes desde nuestro punto de vista, a lo interno acá, es este que hace la Asociación Venezolana de Colegios Católicos. Y yo lo leo rápidamente ahorita al cierre. Desde la AVEC, Asociación Venezolana de Educación Católica, queremos hacerle llegar un saludo de acompañamiento en su misión de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y pedimos a Dios que lo asista con los dones necesarios para tan alto ministerio, especialmente la sabiduría para gobernar al pueblo venezolano, para que pueda conducirlo por los caminos de la paz, la justicia, la unidad, la libertad y el progreso. Quiero expresarle mi más sincero agradecimiento por su palabra de apoyo a la educación católica, expresión que nos llenó de satisfacción el domingo 21 de abril al escuchar. Saben que siempre pueden contar conmigo, como les habría dicho el presidente Maduro. Esas son las mismas palabras que tenemos muy presentes desde el día 27 de abril del año pasado, cuando el presidente Chávez lo designó para entregarnos los recursos en aquel inolvidable encuentro en La Rinconada. Esta importante fecha está celosamente guardada en las memorias de la Asociación Venezolana de Educación Católica. Juntos hemos acompañado al presidente en el camino de la independencia. Nuestros jóvenes deben saber de este camino de construcción de una nueva Venezuela que le permite a nuestro pueblo tener patria y futuro. Este acto es muy significativo de una alianza entre un Estado responsable y la Asociación Venezolana de Educación Católica. Bueno, ahí tienen ustedes. Actualmente atendemos 500.000 estudiantes hasta en los rincones más alejados de nuestro país, gracias al convenio del Ministerio del Poder Popular para la Educación y la Asociación Venezolana de Educación Cristiana, el cual se ha venido fortaleciendo en los últimos años, y esperamos seguir ampliando y mejorando cada día con esfuerzo y educación. Bueno, ahí está la gente de la educación cristiana reconociendo al presidente Maduro, y además hablando del fortalecimiento de la democracia, que significa el avance del proyecto de la patria. De eso se trata, eso es lo que estamos construyendo. Bueno, nos vamos por el día de hoy. Seguimos pendientes de seguir hablando de todos estos temas. No crean que vamos a descuidar ninguno de ellos. Estamos aquí para eso. Nos complació muchísimo acompañarles. Que sigan bien en la compañía de YBKE Mundial a lo largo de toda su programación. Chao, hasta una nueva oportunidad. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz, comandante, fuerza y luz. Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, tu capital, y el Ministerio del Poder Popular para la Energía.